Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. ¿Estás escuchando? Radio Eclipse. Con Abril Jiménez. Pedro Sánchez ha confirmado que se presentará a la reelección para presidente del gobierno en 2027. Juan Manuel Llerena, buenas noches. Buenas noches, Abril. Sí, lo ha anunciado durante su entrevista con Bloomberg, despejando así las dudas sobre su futuro político y reafirmando su continuidad como líder del PSOE. Sánchez no solo está seguro de volver a presentarse, sino que también cree poder repetir la mayoría absoluta. Por su parte, Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, no ha acudido esta tarde a los juzgados de Plaza de Castilla, donde estaba citada por el juez Peinado. Así es. En su lugar, Gómez ha estado representada por su abogado, Antonio Camacho. La presencia del investigado constituye un derecho, pero no una obligación. Por lo tanto, no se ha planteado en ningún momento, en ningún lugar, que mi representada tuviera que estar aquí. El acto judicial, en el que se comunicaba que en caso de llegar a juicio sería un jurado popular el encargado de enjuiciarla, se ha celebrado con normalidad. Tanto la Fiscalía como la defensa de Gómez han solicitado al juez que archive la parte de la causa relacionada con la presunta malversación. Y si finalmente se abre un juicio, que sea resuelto por un tribunal del jurado. Y en la Asamblea General de la ONU, Donald Trump ha sorprendido con un cambio de postura sobre la guerra en Ucrania. Tras meses de mensajes ambiguos hacia el Kremlin, Trump ha afirmado que Ucrania, con ayuda de la Unión Europea, puede recuperar todo su territorio. El mensaje fue recibido en Kiev como un apoyo importante, aunque los expertos recuerdan que el verdadero respaldo se mide en acciones, armas y sanciones contra Rusia. En España se realizan cada año más de 200.000 operaciones de cirugía estética. Podríamos decir que más de 500 al día. Rosalía Irago. Sí, son datos de un estudio realizado por la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética de hace dos años. El doctor Oriol Bermejo, cirujano de la Sociedad Catalana. A través de una encuesta en los asociados, hemos detectado que hay un aumento de entre un 30 y un 50% en las operaciones de cirugía estética. Es un negocio que mueve al año unos 4.000 millones de euros. El 85% de las personas que se operan son mujeres, pero va aumentando el número de hombres que ven su imagen como algo a cuidar y a cambiar. Y en Sevilla, la ciudad se blinda contra el virus del Nilo con drones, todoterrenos equipados, con cañones y casi 200 trampas para mosquitos. El año pasado dejó más de un centenar de enfermos y varias muertes. Este año solo hay un caso leve. Pero las autoridades advierten que el peligro sigue acechando. El virus sigue activo y ya ha provocado fallecidos en otras comunidades como Extremadura. Hablamos de cultura. Estefanía Iglesias, buenas noches. Buenas noches, Abril. El Festival Primavera Sound anuncia su cartel para el próximo junio. Han anunciado su lista a través de un vídeo olímpico en el que se ven los nombres de los que asistirán. En total serán 150 artistas, entre ellos The Cure, Massive Attack, Addison Rae y Doja Cat. En Halloween llega la película Together de Michael Shanks. Se trata de una perturbadora película que usa el body horror como metáfora de las relaciones codependientes. La película ha conquistado el Festival de Cine Sundance, pero también ha creado controversia. En China, el film ha sido modificado al convertir a una pareja gay en un heterosexual. Y se ha confirmado que Rat, la novela corta de Stephen King, llegará a la gran pantalla. La historia sigue a Drew Larson, un escritor que busca inspiración en una cabaña, donde la fiebre y la locura lo acechan. Allí aparecerá un enigmático personaje que le ofrece la salvación a un precio inimaginable. Nos vamos con deportes. Gonzalo Martín, ¿cómo le ha ido Alcaraz? Buenas noches, Abril. Carlos Alcaraz jugará la final del US Open tras ganar esta tarde a Djokovic en tres sets. Su rival será, de nuevo, Jannik Sinner, quien venció al canadiense Ojeda Aliassime en un partido fácil para el italiano que se decidió en cuatro sets. En fútbol, España se enfrenta en una hora a Turquía, un partido clasificatorio en el cual la selección buscará sumar tres puntos clave para su participación en el próximo Mundial. El once inicial, elegido por Luis de la Fuente, no incluye sorpresas. Lamine Yamal, Oyarzabal y Nico Williams. Eso es todo por ahora. Les dejamos con el tiempo, Álvaro García. La EMET anuncia un cambio en el clima para este fin de semana. La península verá una subida de entre 5 y 10 grados de temperatura con cielos despejados. Se prevé que en Andalucía se superen los 30 grados, mientras que Cataluña será la única comunidad en alerta por lluvias. Pese a este clima veraniego, esta será una noche fría. Las temperaturas volverán a bajar hasta los 10 grados, con fuertes rachas de viento. Parece que hoy no habrá ningún eclipse. Veremos mañana. Buenas noches.